Llega el fin de año, tiempo de balances, lo que hicimos, lo que hubiéramos podido hacer. Y otra vez renace la ilusión por los nuevos proyectos para este año que comienza. La convicción de terminar todo aquello que dejamos inconcluso y el ferviente deseo de hacer mil cosas más. Por eso, desde aquí, el nombre ideal de su radio, les deseamos que todos estos anhelos se conviertan en realidad. Felicidades y próspero año nuevo. Para estas fiestas, aquí, el nombre ideal de su radio, les desea felicidades. Las alegrías, las tristezas, lo bueno y lo malo que nos dejó este año que se termina. Todo ello confluye en estas fechas. Tiempo de reflexión y tiempo también de planes para este 2011 que se avecina. Es por eso que desde aquí, el nombre ideal de su radio, les auguramos felicidades para que todos sus deseos en este próximo año sean satisfechos.